Jornada de Encuentro y Articulación de los Territorios en Conflicto Socioambiental de la Quinta Región. En el City Eriazo, Ecuador 428, Valparaíso. Feria, trueque y conversación. Hola, soy Ana de la Rana, o Anita de la Ranita, vivo en Punta de Tralca, ahí está ubicado el Humedal La Rana. Compartir la experiencia en realidad de lo que estamos haciendo. Este proyecto nace hace 4 años, ahora el 21 de octubre cumplimos 4 años de ocupar ese espacio. Es alrededor de 1 hectárea que antes, bueno, yo vivo en ese mismo lugar hace como 14 años, entonces conocía este lugar como como un peladero y que era ocupado además como basural por los vecinos. Era una mini quebrada que era ocupada como basurero en realidad. Entonces estaba seco y la parte de atrás del lugar donde yo habitaba era parte de esta misma quebradita y ahí sí había un poquito más de agüita y habían algunas especies como pidenes, la ranita chilena. Entonces nosotros empezamos a ver que en verdad esto venía desde otro lugar anterior y que estaba convertido en un basural. Por una serie de otras persecuciones políticas desde el municipio hacia un colectivo cultural en el cual yo pertenecía, llegamos a habitar este lugar finalmente, porque hacíamos algunas intervenciones en las calles, una serie de cosas como estas, y nos parteaban, nos sacaban de un lado para otro y empezamos a mirar este espacio y se convergieron hartas cosas en realidad. El deseo de limpiar este lugar, habíamos hecho limpiada de otras quebradas y el deseo también de tener un lugar para poder hacer este tipo de intervenciones y reuniones. Finalmente llegamos a la ocupación de este lugar el 21 de octubre, hace 4 años atrás. Y la idea de este proyecto tiene 3 aristas, una que es el cuidado de este ecosistema. Como les digo, esto es casi 1 hectárea y hay 2/3 de esa hectárea que nosotros no queremos intervenir o habitar, sino que es el lugar que hoy día es un humedal, que en verdad Humedal La Ranita es el lugar que nosotros le pusimos, porque como les digo, esto no era un humedal y no existe tampoco como humedal, ni siquiera el municipio lo tiene reconocido como humedal. Después de 4 años, ya hay muchas ranitas chilenas, se han reproducido, pidenes, vivimos con una pareja de pequenes, que son el búho chileno, que vive ahí desde que nosotros llegamos y que por lo general todos los pequenes ya están yéndose, esto queda al lado, a la orilla de la costa, y ya los pequenes están habitando muy arriba porque han sido, sus territorios han sido ocupados. Nosotros vivimos con una pareja de pequeñas que han tenido polluelos en 2 o 3 ocasiones y el polluelo se ha ido y ellos siguen ahí con nosotros. Ha habido un compañero que está desde el principio con nosotros y que hizo una tesis también y un estudio del humedal. Entonces en estos 4 años hemos visto, y por suerte algunas personas de la comunidad han visto cómo esto se convirtió finalmente en un humedal. Esa viene siendo entonces una de las aristas de este proyecto. Otra de las aristas es el espacio comunitario. Dentro de este tercio, que es el espacio, que es el que nosotros habitamos, y además hay un lugar comunitario, que es bien parecido a este, ¿no? Así que es súper bonito estar aquí también porque se parece harto las instalaciones, todas construidas obviamente a pulso, en forma comunitaria, con autogestión, y que tiene que ver con recicle. Todo lo que construimos es construcción mixta y a base básicamente de recicle. Y también el recicle de nuestros desechos. Y la otra arista vendría siendo la vivienda. Hay 8 núcleos que habitan el espacio, o que lo van a habitar porque no están todos todavía ahí. Bueno, y son puras construcciones con materiales nobles, ¿no? Y todos con baño seco, por ejemplo. Ninguno de nosotros tiene, no estamos conectados al alcantarillado, y eso es algo que el municipio hace poquito también regularizó por todo nuestro alrededor. O sea, todo alrededor de La Ranita está con alcantarillado. Y bueno, en el año 2015 nosotros fuimos demolidos por la Municipalidad del Quisco. Demolieron la casa de una compañera y todo lo que había en realidad, que había un baño seco, una especie de anfiteatro, un salón comunitario, como chatarrófono, así habían muchas cosas que habíamos hecho en comunidad y entró la máquina y con un gran contingente policial, así como que iban a la guerra, tenían así 2 micros de Paco fuera de La Rana, 2 aplanadoras, Guanaco, y nosotros éramos 16 personas y 10 niños, y llegaron, entraron y destruyeron todo lo que había. Entonces lo que hay hoy es también un poco vestigio de eso, mucho es del reciclaje de esa misma demolición, y obviamente que esa demolición también provocó algunas salidas, algunos desgastes, cansancios. Entonces es un proyecto que se tiene que constantemente estar renovando, porque obviamente el conflicto con el municipio todavía persiste. No hay ninguna, no podemos tener ningún permiso de construcción ni ningún permiso de nada, evidentemente no es algo que a nosotros nos interese, pero con esa excusa, es con la excusa con la cual nos demolieron, y siguen como las rencillas. Precisamente como es una ocupación, después de la demolición el municipio hizo como una tranza con los habitantes del lugar, con el resto de los, bueno, mayoritariamente población adulta mayor, y era precisamente de que ellos hace muchos años estaban pidiendo alcantarillado, y ella hizo todo un negociado, y mientras se reunían como para demolernos a nosotros y sacarnos de ahí, ella les ofreció el alcantarillado, y hay algunas protestas incluso que salen los carteles, y que los mismos niños de La Ranita nos decían así, que ¿por qué decía? Y decía como sí al alcantarillado, no a las tomas, así los carteles, así era como... Fuimos finalmente una moneda de cambio, porque como que la gente quería erradicar las tomas, y a nosotros nos usaron como en realidad como porque habían ya varias tomas también en el terreno, y La Ranita fue como que explotó la toma ahí en Punta de Tralca. Después de que apareció La Ranita, llegaron como 200 pobladores al lado, y lamentablemente el lugar es un lugar frente, es un lugar residencial. Entonces quedó la patada, y fuimos como, en realidad, bueno, fuimos la punta de flecha, y por lo tanto también fuimos a quienes nos demolieron. Después de eso, que ya igual quedó en el pasado y como un hito importante en nuestra historia, porque nos significó en verdad que además esto era una demolición y no era un desalojo. Entonces nosotros nos demolieron con nosotros adentro, y se fue la máquina con nuestras cuestiones, y quedamos ahí, todos destruidos literalmente. Y ahí había también un gran desafío, porque había niños ahí, pues, que niños a los cuales nosotros habíamos ingresado en este, o sea, incluido en este proyecto, porque también tiene que ver con una crianza colectiva. Entonces era como, ¿qué hacemos con la demolición? Y era como, ya, pues, hay que limpiar y hay que seguir. Y eso yo creo que para mí personalmente, yo lo veo en los cabros, y es súper importante, porque en realidad es como, no sabían que éramos semillas, y es como un poco literal, porque en verdad arrasaron con todo, y han pasado 4 años, y uno va a La Ranita y ahí estamos, y hay cocinería, y hay baños secos, y hay recicle, y hay talleres. Entonces para mí es muy, muy bonito como el haber salido de esa situación de la forma en la que lo hicimos. Lo otro extraño que nos sucede, que para mí en el cotidiano, porque yo vivo ahí, y como les digo, vivimos con muchos animales, bandadas de loicas, y en la mañana yo me levanto y hay 12 loicas comiendo ahí, entonces son 12 cuerpos rojitos que se ven así, muchas cosas que nuestros mismos vecinos no ven, y en realidad no lo ven, porque van, y como al otro lado hay una reja que no está muy, no es muy buena, de hecho ahora queremos cambiarla, botan la basura todavía ahí. Los vecinos van con sus palas de los perros y botan las cacas. Van y hacen en qué lugar era, están haciendo una construcción, y nos botaron toda la basura de una construcción, así los bototos de los maestros, los jeans de los maestros, las cerámicas que les sobraron, los cementos, todo así, las televisiones, así. Bueno, fueron las mismas cosas que sacamos cuando llegamos. Cuando llegamos sacamos cocinas, sacamos baterías de auto, una millonada de cosas. Y es bien extraño lo que sucede, porque la comunidad como que en verdad ve el espacio, y en realidad nos dicen así como, oye, pero si en esta hectárea podían caer, no sé, 60 familias, 60 casas. Y nosotros sí, pero si aquí ya viven familias de pequeñas, viven familias de loica, viven otras familias, ¿por qué somos nosotros los que quisiéramos arrebatar este espacio? Y es bastante difícil, obviamente hay gente que empatiza con el tema, pero son los menos, y también una vuelta que se le da es que nosotros los que habitamos ahí finalmente somos los hippies que nos estamos aprovechando de la excusa de defender el humedal como para vivir ahí, para solucionar tu tema habitacional. Y bueno, es algo con lo cual hemos tenido que lidiar harto, y en realidad yo vivo ahí y no es fácil vivir en un lugar autogestionado donde en realidad lo que quería hacer es dejar tu huella lo menos negativamente posible. Por lo tanto tenemos que reducir nuestras basuras, vemos nuestra alimentación, tenemos que ver el tema de nuestras mascotas, tenemos que ver el tema de las aguas, de reutilizar nuestras aguas, de cómo, si tenemos huerto, tenemos que tratar de, bueno, está el agüita del humedal. Son un montón de temas que al final en tu vida se transforman en un cotidiano y salen del Facebook, en verdad. Salen como del, oye, reduce tu basura o recicla. En verdad nosotros tenemos que hacerlo todos los días porque vivimos en un entorno natural y se nota. Hacemos una actividad, por ejemplo, y se va la actividad y chuta, se nos quedaron las miles de botellas PET que llevaron, se nos quedaron los vasos de Isla Pol que alguien llevó, quedó el pañal. Y es como, chuta, empezamos a darnos cuenta. Y se grafica ahí todo lo que en verdad a veces compartimos por las redes sociales, pues, ¿cachai? Entonces empezamos a ser como cada vez más estrictos y es como la actividad, por favor, actividad libre de plástico, cuando viene el compa sabe que llévese su basura, porque en verdad no, nosotros no nos podemos hacer cargo de esas cosas. Entonces es una iniciativa que en verdad hay que llevarla todos los días. Yo me imagino que los compañeros de aquí es más o menos lo que viven también. Ahora me contaban que le habían robado algunas cosas, nosotros... También nos sucede que se roban hasta la loza, ¿sí? Cuando no habitábamos el lugar, nos robaron la loza, así, muebles de loza con la loza, y nos quedó un poco loza y no la quisimos lavar para que no la robaran, y la robaron sucia, ¿sí? Onda, ¿cachai? Entonces vais como en el día a día construyendo lo mismo, como de los espacios, hablábamos con la Melanie, que ya estamos trabajando con el tema de San Juan. Y bueno, a lo largo del litoral la red está bien potente y tejiéndose harto, entonces como hagamos algo donde ya hay que conseguirse sede. Eso también es algo como lo que pasa aquí, ¿no? Que es la disposición de la ranita para poder estar dispuesta a que se hagan este tipo de espacios, de reuniones, para poder articularnos y para poder en verdad... Siento que es como llevar al concreto todas nuestras ideas, y de a poco. Nos pasa mucho cuando nos van a visitar que es como... Las chiquillas se quedan a veces y es como, hermana, está todo bien, pero ¿qué hago con mi basura? Así, porque no tenemos basureros, porque tenemos ladrillo ecológico, orgánico, recicle, no sé qué, de PET, de lata, de vidrio, ¿no? Y el resto, si no encaja, hermana, y eso. Lléveselo y usted verá qué hacer. Y eso es práctico, porque es como drástico y es como que en verdad es un filtro también a veces, ¿cachai? Porque en verdad el baño seco también es un filtro. Hay gente, hasta nuestros familiares, que no van a mi casa porque tengo baño seco, y es como... Todo, en la ranita solo hay baño seco. Y es como igual entre más, pero baño seco igual son súper cojidos, son bonitas, le ponemos harto empeño para que no sea así un tapón que lo moja, y en verdad se puede hacer algo muy bonito. Y en realidad a mí me lo que más me hace sentir que esto está bien, aunque cuesta, porque en verdad cuesta caleta, es que de verdad me despierto y veo un lugar hermoso donde estoy ahorita. Siento que eso también es parte de la lucha y de la sanación para poder seguir en la lucha. Porque estarme en un lugar así, para mí es un regalo. Y por eso lo mantengo, ¿no? Por eso trato de ser un aporte para ese espacio. No somos dueños de ese espacio ni lo vamos a hacer completamente, nos consideramos apoderados de ese lugar y ese es el alma de ese proyecto. Todos los que participamos de ahí, no es uno de nosotros que afán de tenerlo como propiedad privada en algún momento, como ya es mi casa y lo puedo vender. Pero ninguno de nosotros tiene ese sentido, sino que finalmente. Y eso, si quiere nuestros hijos seguir ahí para siempre, sería ideal, pero no es nuestro problema, la ranita no es nuestro, sino que es un proyecto que ojalá durara para siempre, no lo sabemos, en cualquier momento también sabemos que nos pueden volver a demoler o sacar. Pero también es otra de las visiones importantes, porque al final yo estoy ahí, estoy dando lo mejor de mí por ese espacio que también se entrega sanación por sí mismo, así que para mí rodeada de ese lugar es mucho, que te da además alimento, agua, acá, trabajar por ese espacio. Y además de articularnos con todos los demás, ahora después justamente queremos ir a visitar a los compañeros, estamos trabajando con los chiquillos de San Juan, así que